vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita. Encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan, palomita, ay, qué cosas tiene la vida esa mitad. Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión. Ya que su hermano no escucha la voz de su corazón, palomita, ay, qué cosas tiene la vida y San Vital. Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas, palomita, ay, qué cosas tiene la vida y San Vital. De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos. Y el pobre que es inocente con su inocencia creyendo. Palomita, ay, qué cosas tiene la vida y San Vital. El cielo tiene las riendas, la tierra y el capital. Y a los soldados del Papa les llena bien el moral. Y al que trabaja le meten la gloria como un bozal. Palomita, ay, qué cosas tiene la vida y San Vital. Y pa' seguir la mentira llama a su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliegos ni sindicatos que ofenden su corazón. Palomita, ay, qué cosas tiene la vida y San Vital.